Saludos para ustedes que nos sintonizan, amigos y amigas. Y es que el Cónclave Mundial de Minería fue organizado por el Consejo de la Minería e Industria Extractiva de Comercio e Inversiones, para lo cual ya disponen de más de 950 sitios en Honduras que son sujetos de investigación para poder ser explotadas por esta industria. Para la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, Berta Cáceres, también ganadora del premio Goldman, la entrega del territorio a capital extranjero reta a las organizaciones a luchar por defender los territorios y los bienes naturales. Hemos sido como un muro de contención, ¿verdad? Hemos sido quienes hemos estado poniendo el cuerpo, la vida, el pensamiento, nuestras construcciones, cosmovisiones en defensa, con todo lo que tenemos, hemos estado poniendo eso, que es todo mucho, ante la agresión transnacional, que es una dictadura la que se ha impuesto en Honduras, que no solo se llegó a instalarse con, aún más, con más fuerza en el golpe de Estado, sino que se ha consolidado, se ha expandido y se ha consolidado. Y ese es el papel histórico que el capitalismo nos ha impuesto, y parte de eso es la lógica del extractivismo minero, que es un elemento dentro del capitalismo lleva esa lógica de concentrar poder, de acaparamiento, de desplazamiento, de violación de derechos humanos, y que por supuesto no nos queda más que otra que luchar, ¿verdad? El sector Florida en Tela, departamento de Atlántida, es un lugar con mucha riqueza mineral. Durante el año 2013, varias empresas mineras, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, ingresaron al lugar para instalar una planta extractora de mineral de óxido de hierro. Gualdina Santos es una pobladora de la comunidad del Socorro perteneciente del sector Florida y dice que con la llegada de las empresas mineras llegaron también los problemas, tanto para las familias, la naturaleza, debido a la destrucción del bosque y las fuentes de agua. Comenzando con habiendo división de personas, personas, familias y hogares ahí descontrolados porque unos en favor y otros en contra. Y también en las divisiones en la educación y también en la salud, que comenzaban a querer entrar, pero ya habían problemas con la salud, porque comenzaban a escarbar ahí y lo primero que dañaban era el agua. Bueno, dañaron de todas formas, porque como no entraron concientizando a la gente, sino que todo lo hicieron a la fuerza, entonces hubo mucho desacuerdo en las comunidades, especialmente en los patronatos, porque eran los que más enfrentábamos con ellos. Y había mucho problema, porque fue lo que primero fue entrando a la fuerza, entrando la policía, como siempre, y esos pequeños sicarios que también llegaron a molestar ahí, por la manera de entrar, porque como no era voluntariamente, siempre buscaron hacer todo a la fuerza. Y como parte de los acuerdos de este cónclave mundial minero desarrollado en San Pedro Sula, se conformó el Consejo Mundial de Minería y también se busca un pacto ambiental, aseguran, para mitigar los desastres ocasionados por esta industria. Escuchemos al empresario Reinaldo Economo. Se creó el cónclave mundial de la minería y la industria extractiva. Entonces, hoy han tenido a bien los diferentes países proceder a hacer una elección y decidieron pues de que yo presidiría momentáneamente el Consejo Mundial y la Industria Extractiva, y es un honor para mí y sobre todo lo acepto con humildad este cargo, pero con mucho compromiso por mi país, porque lo estoy aceptando en nombre de mi país. Número dos, tenemos la exposición de los minerales que ustedes pueden ir a ver a cada mesa de negociación, en la que están los diferentes minerales que nosotros producimos. Y número tres, acabamos de firmar el pacto ambiental, un pacto ambiental que es un adicional a la nueva ley de minería. Yo creo absolutamente que no puede haber minería si no hay protección al medio ambiente. ¿Sobre las protestas de las comunidades, qué opinan? Las respeto. Es más, le podría decir que en muchos casos las comparto, porque yo he visto en los desaciertos y algunos desastres ecológicos que han ocasionado algunas mineras y que hoy vienen y mañana se van y nos dejan esos problemas. Los procesos de consulta previa con las comunidades, ¿cómo avanza esto teniendo en cuenta que es una de las principales demandas de la gente que está protestando? Casualmente está en la ley y yo creo que cualquier persona que esté dedicado a la minería debería estar claro, pero claro que debe aplicarse la ley y la ley favorece a las comunidades. Personalmente a mí me tocó incluirlos a ellos y ¿sabe qué? Hoy estoy trabajando con mucha tranquilidad porque el presidente de la asociación de patronatos donde yo estoy, él es el que cuida casualmente el tema ambiental y cómo él no lo va a cuidar, si aparte de estarlo haciendo por su familia, lo está haciendo por lo que él tiene, un estipendio que gana conmigo, pues como empleado. Amigos y amigas, si es que San Pedro Sula fue la sede de este cónclave minero, donde se presenta a Honduras como un paraíso para la inversión minera internacional. Para ello se ha preparado el terreno mediante la aprobación de una ley de minería que se basa en garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas por encima de los derechos humanos que el Estado hondureño está obligado a proteger, respetar y garantizar. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Nicaragua. El sector agrícola y productivo demanda al gobierno de Daniel Ortega tomar medidas concretas para evitar la hambruna en el corredor norte del país a causa de la sequía. El Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, también emitió recomendaciones sobre esta problemática. La información con el periodista Nelson Rodríguez. Demandan al gobierno acciones para evitar hambruna en el corredor seco de Nicaragua. El sociólogo Cirilo Otero recomendó al gobierno de Nicaragua tomar en cuenta las recomendaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para evitar una hambruna en el corredor seco del país. La falta de lluvia ha ocasionado la pérdida del ciclo de primera en el corredor seco, donde se encuentran más de 60 municipios, por lo que es urgente las acciones concretas para atender a esta población, sostiene el economista Cirilo Otero. Sí, efectivamente hay que recordar que Nicaragua es uno de los 14 países en el mundo que tiene todas las características propicias para ser un país con hambruna. O sea, no es nada extraño lo que está diciendo la gente de la FAO y lo que hemos dicho insistentemente nosotros aquí en Nicaragua. Debemos de crear condiciones para evitar llegar a un nivel de situación inmanejable sobre la sequía, y lo venimos diciendo desde hace días. Lo que pasa es que el gobierno se encierra en sí mismo porque quiere dar a creer al público internacional, principalmente, que no está pasando nada en Nicaragua. Pero Nicaragua tiene un corredor seco que cruza varios departamentos y más o menos unos 63 municipios, que es grave la situación. Y cuando uno habla con los campesinos y las campesinas en esa zona, te das cuenta que la gente está no solamente en peligro de hambre, sino también está en un proceso de desnutrición aguda. Tres acciones sugeriría yo. Uno es que hay que pedir ayuda alimentaria para atender a la gente en los territorios. Es la primera cosa, porque esto es una emergencia. Dos, decir exactamente al público cuántas manzanas no están siendo cultivadas, cuánto se ha perdido de la cosecha de primera. Es decir, hay que dar las cifras honestamente y de forma transparente. Y tres, promover junto con la empresa privada y los bancos un seguro agrícola para que la gente comience a producir en otras áreas y poder mantener la asistencia de los productos alimentarios para Nicaragua. Hasta ahora el gobierno y las principales agrupaciones de productores no han reconocido la magnitud de las pérdidas en el ciclo de primera. Solo la Federación de Cooperativas Agropecuarias, FENACOP, ha solicitado al gobierno atender esta problemática. De acuerdo a técnicos de la FENACOP, en los municipios del corredor seco del país, especialmente en la zona costera del Pacífico, más del 80% de las siembras se perdieron en este ciclo de primera debido a la falta de lluvia. Los más afectados han sido los pequeños productores y campesinos que viven de la agricultura de subsistencia.

Bueno, pues el saludo, Nadia, para ti y por supuesto para todo el auditorio de Voces Nuestras, quien va a escuchar este informativo en Centroamérica, en México, pues un saludo con mucho gusto y en esta ocasión pues muy contentos y contentas desde el equipo de La Voz Campesina. Pues fue justamente un 15 de agosto, pero del año 1965, cuando esta radio sonó por primera vez, lo hizo como escuela radiofónica en esta pues etapa de radios en América Latina que empezaron pues a dar clases a través de la radio, clases de alfabetización. Eso a Radio Guaya le duró entre los 8 y 10 años aproximadamente, cuando bueno pues ahí en los 60s llegar las escuelas o los maestros a comunidades de esta región pues era prácticamente un imposible y la radio pues se convirtió en una muy buena herramienta para poder alfabetizar a hombres y a mujeres pues que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Y bueno, pues estos 8 o 10 años, digo yo porque después, por ahí de 1974-75, pues pasa a ser ya una radio comunitaria y entonces, en ese entonces, se convierte en La Voz de los Campesinos. Como que ya no estaba funcionando como escuela radiofónica y había que cambiarle el giro para no perder la frecuencia, sobre todo era una frecuencia chiquita en onda corta, 500 watts apenas en onda corta para poder abarcar unos 5 municipios del norte de Veracruz. En los 70 y, en el 74-75 pasa a ser radio comunitaria, Fomento Cultural y Educativo, que es esta asociación civil que iba pues naciendo por aquel entonces, toma las riendas de Radio Guayacocotla y desde el 75 comienza una larga lucha para poder conseguir un permiso para transmitir en frecuencia modulada en un país con un atraso grande en materia de ley de telecomunicaciones. Es hasta 2005, imagínense, 30 años después, que a Radio Guayacocotla le otorgan un permiso justamente para transmitir en frecuencia modulada y lo hace con 10.000 watts de potencia. Este permiso incluye los 10.000 watts y bueno, pues esto amplía el panorama pues de la radio, del equipo, de quienes estuvieron en ese momento a transmitir de 5 municipios a hacerlos en partes muy concretas de 5 estados de la República. Hay una reforma en telecomunicaciones hace poco, Nadia, en el país, que lamentablemente no otorga un reconocimiento como lo hubiéramos esperado quienes hacemos comunicación popular. No hay un reconocimiento claro hacia las radios comunitarias, ni tampoco se hace más sencilla la manera de obtener permisos. En este caso ya serán concesiones en este país y eso lo lamentamos mucho. En este panorama que una radio comunitaria alcance los 50 años de vida, consideramos que sin duda vale la pena celebrarlo. Estamos contentos, contentas de ser la radio comunitaria abuela en México que llega a esta larga edad. Estamos seguros y seguras de que son apenas los primeros 50 años de vida y que la chamba y el trabajo que le toca a esta radio pues es muchísimo todavía. Estamos con el corazón alegre de compartir con los pueblos náhuatl, otomí, tepegua, totonaco y mestizo de toda esta región pues 50 años de una radio que ha buscado pues ser la voz campesina, como nos llamamos ahora, la voz de los pueblos indígenas y campesinos de toda esta región. Pues vamos amaneciendo apenas, despertando con este programa de Voces Nuestras, el día de hoy, día grande, y desde Voces Nuestras pues hacemos la invitación, también formamos parte pues de este gran proyecto, de esta radio abuela, y les damos de nuevo la invitación, la bienvenida ya este día, que nos acompañen los pueblos, municipios y comunidades que están aquí cerquita, y también radios que nos están escuchando a través de este informativo de Voces Nuestras, a que nos acompañen en esta fecha importante por todo lo que acabas de decir, Sandra. Pues te agradecemos, no sé si quieras mandar algo más. Pues nada más agradecer mucho, Radio Guaya también festeja ser parte de Voces Nuestras, de este informativo internacional, y festeja que junto a Voces Nuestras también somos parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de ALER. Radio Guaya es fundadora de ALER, además, eso también lo celebramos en estos 50 años, porque pues el respaldo que tenemos internacional y el acompañamiento junto con otras radios pues también ha permitido que hoy La Voz Campesina cumpla los 50 años. El saludo es para todos y todas y agradecemos mucho pues su sintonía de manera especial el día de hoy en www.fomento.org.mx. A lo largo de este día tendremos una transmisión especial y bueno, pues en México, en Centroamérica, la pueden seguir de cerca en esta página. Muchísimas gracias, Nadia. Muchos saludos, gracias a ti y saludos desde La Voz Campesina, desde Radio Guayacocotla, Nadia Castañeda para Voces Nuestras.